sofás, ¿dónde vas? Estás de baile con quién, con un pacán. Tan bien vestida, das el golpe del domingo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás. Y sin decirme ni adiós, la vas a enterar. No te apresures, mientras pague el auto tu bacán. Yo te diré, ¿dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platán. ¿Qué progresos has hecho, pebeta? Te cambiaste por ser el percal. Disfrazada de rica esta papa, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos entrarás también, y la bienvenida media voz yo te diré. Divertite, gentil colombina, con tu celo y plato gorlequín. Comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte pierrot. Que el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol. Bien, y aquí escuchamos de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez, Carnaval, grabado en 1927 en la voz de Carlos Gardel. Muy buenos días a todos y a todas. Hola, compañero y amigo Santi. ¿Te encuentras por el otro lado? Hola a todos. Ahí se nos escucha Santi de lejos. ¿Cómo está por allá por mi Argentina querida? Me ocupé de todos los micrófonos hoy, me parece. Y encima a lo lejos. A lo lejos. Y bueno, lo que pasa es que hoy es un miércoles 22 de febrero, donde, como sonó el tango anterior que se llama Carnaval, estamos ya en remate del carnaval, por lo menos aquí en Gijón, ¿viste? Mirá cómo me quedó la voz, compañero. Escuchemos un tanguito primero, si te parece. Yo estoy en un lugar que quizás es muy ruidoso y me gustaría interactuar un poquito más, ¿te parece? Me parece perfecto. Nos escuchamos vos y yo. Ahí, ¿seguís estando en Mendoza todavía? Perdón, pero te escucho poco, Ale. Perdón, no, vamos a arreglar eso, ¿te parece? Sí, sin problema. Entonces voy a continuar con... Yo traje unos par de tangos, más allá de que hoy, como tenemos la semana del carnaval, que empezó, ayer terminó acá, como se llama, como se dice en Gijón, con el entierro de la sardina, y el lunes fue un día muy potente de carnaval, donde, bueno, todo el mundo acá disfrazado, disfrazadas las personas, y bueno, la verdad que había que disfrutar un poquito de esa noche. Así que así me quedó la garganta. Claro, acá es invierno, había mucha humedad, pero disfrutamos del carnaval gijonés. Ayer fue un día festivo acá en la ciudad de Gijón, así que vamos a ir arrancando escuchando un tango súper bonito de la década del 20, pero grabado hace muy poquitos años por la gran cantora Lidia Borda, de mi barrio. Bonita, y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única oculto mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal nombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda con el loro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Y aquí escuchamos De mi barrio, esta espectacular versión de la cantora Lidia Borda, que es un flor de interpretación que tiene. Bueno, le mando un saludo a nuestro amigo Chuchi, que está desde Chile escuchándonos. A ver si la semana que viene o la otra hacemos alguna llamadita con Chuchi para hablar un poquito del mundo del tango allá en Santiago de Chile, que debe ser súper interesante para que conocer más cómo está el mundo del tango en el vecino amigo Chile de allá de Argentina y en el lejano Chile desde aquí. Bueno, Santi, ¿ahora me escuchas mejor? Bueno, ahora sí, y estoy muy cerquita de Chuchi. Me vine para Mendoza este fin de semana largo. Ah, está cerquita, claro. Bueno, bueno. Bien cerquita, sí. ¿Qué tal por Mendoza? Mendoza, muy lindo. A quien no conoce y que siempre invitamos a conocer nuestro país y nuestra cultura, Mendoza está a unos 1000 kilómetros de Buenos Aires y acá se respira vino. ¡Qué rico, por favor! Sí, sí, aquí es en la altura, es pegado a la cordillera de los Andes y lugar propicio de clima y altura para que crezcan vinos muy, muy buenos, premiados y todo. Sí, no. Hay que ir a Mendoza, ya saben la gente que vaya a Argentina a visitar, si quiere tomar buen vino, uno de los mejores del mundo, ahí lo tenemos en Mendoza. ¿Que hasta cuánto tiempo va a estar con nosotros hoy, Santi? Puede ser que estés a punto de viajar. Estoy en Mendoza este fin de semana, que este fin de semana es largo, bueno, disfrutando de del feriado de carnaval. Claro. Y quería hablar un poquito de eso, este programa. Me parece perfecto. ¿Quieres arrancar ahora o cómo lo quieres hacer? ¿Cómo? ¿Quieres empezar ahora? ¿Si empiezan ahora los carnavales? No, si tú quieres hablar ahora. Sí, como quieras vos. Y nos contamos un poquito en qué estamos también. Dale, perfecto. ¿Para qué voy a bajar un poquito la radio? Seguí comentando porque se escucha el eco. estoy justo en el comedor del hotel, te cuento. Sí. Que es un lugar quizás más amplio de lo que estoy acostumbrado y quizás escucho un poquito más de ruido, por eso te pedí si organizábamos el tema del ruido para que yo te pueda escuchar muy muy bien. Ahora está mucho mejor, pero bueno, sigo obviamente en el ambiente este un poquito más ruidoso y por eso me costaba escucharte. Bueno, si querés paso a contarte. Dale, con la caña, con el carnaval, que está muy bueno. Estoy con el horario medio cortadito porque en un rato paso a buscarme un auto que me lleva al aeropuerto. Cambiaron mi horario de vuelo, me lo adelantaron, y bueno, una lástima no poder salir con el programa completo como nos hubiese gustado a todos. Bueno, pero ya tendremos muchos más programas. Bien, y bueno, vos estás solito hoy y... Hoy estoy solito porque nuestro compañero se encontraba un poco mal, ¿viste? Ajá. Y a veces pasa que te resfrías, bueno, acá está pasando Gijón, mucho. ¿Cómo está Gijón? Bueno, hasta ayer fue el descanso del carnaval, que fue el fin, pero fue una barbaridad de fiesta fin de semana. Desde el viernes o jueves ya la gente disfrazada y hasta ayer. Pero no se paró. Y el lunes fue el día fuerte. Ayer es el día festivo del carnaval y el lunes fue el día potente. Así me quedó la gola. Bueno, ¿y en Gijón tienen carnaval festivo también, como se suele...? Sí. Ayer fue festivo acá en Gijón. Ajá. ¿Y qué se acostumbra? Salir, sin parar. ¿Salir a los bares, a la calle, a estar al aire libre? A la calle, en los bares, cenar, todo el mundo disfrazado, de todas las edades. Se disfraza todo el mundo. Bien. Y aprovechamos mucho, la verdad. Muy bonito, muy bonito. Acá no hay gente que no se disfraza. Es más, cuando vas por la calle y ves a todos disfrazados, te da cosa no estar disfrazado, ¿viste? Qué bien, suena muy bien. Bueno, Argentina tiene una... Buenos Aires sobre todo, pero porque nosotros compartimos la cultura del tango que se ha dado en su despertar en la ciudad de Buenos Aires. Pero en todo el país también se festeja, y en muchos lugares se festeja de una manera especial. Y ya, si querés, me meto en tema. Dale, métete en tema, sí. Con carnaval es esta época, febrero-marzo, ligado a alguna fiesta, a la fiesta de la cuaresma. Son dos días festivos en Argentina, que por lo general son lunes y martes, pero los orígenes del carnaval en sí son de origen pagano, hace miles y miles de años. ¿Fiesta pagana? Sí, es milenario, es de origen pagano, no es de origen cristiano o católico como nosotros lo conocemos ahora. Es todo lo contrario, claro. ¿Cómo? Justo lo contrario. ¿Me escuchás cortado? No, que digo que no es católico, que es lo contrario, pagano. Ah, sí. Bueno, te decía, esa fiesta está relacionada con la buena cosecha. Y tiene la necesidad quizás de un festejo y de utilizar los alimentos que se tienen guardados con el fin de que vengan nuevos. Ok, sí. La palabra carnaval, en sus orígenes, no nos vamos a poner etimológicos, ¿no? Pero en sus orígenes es lavar la carne o gastar la carne, y tiene que ver también, según lo que estuve leyendo, en esta costumbre, sí, ya un poco más ligada a la religión, que como la carne se conserva en lugares y se sala y se queda conservada, gastar la carne significa consumirla. Por lo tanto, hay que hacer una fiesta, comer esa carne que no vamos ya a guardar más, porque el festejo que viene es la cuaresma, es un ayuno de carne. Okay. Entonces, si ya sé que voy a estar 40 días sin comerla, ¿para qué la voy a guardar? Y se hace una fiesta justamente para comer esa carne, llamada carnaval. Qué bueno, ¿eh? Está muy buena la historia, Santi. Sí, muy bueno. A mí me fascina cuando leo estas cositas y me entusiasma también mucho. Bueno, te decía, aquí en la Argentina, ahora es una fiesta popular, y con los años fue dándose que, como está muy cercana a la Pascua, y tiene que ver con esta fiesta religiosa que es la Cuaresma, se ha dado que es una fiesta en que, como te decía, popular. La gente sale a la calle y en algunos sitios, en algunos sectores, no de la ciudad de Buenos Aires en particular, sino en sus alrededores, hay un festejo muy especial. Son muy conocidos los carnavales de Gualeguaychú, de Corrientes, de Santa Fe. En Buenos Aires, a 300 kilómetros, están los carnavales de Lincoln, una ciudad que hace carrozas y luego las prende fuego. Qué bueno, ¿eh? No sabía la de Lincoln. ¿Viste? Entonces, y bueno, en sí el festejo barrial, digamos, ya llegando a la ciudad de Buenos Aires, tiene una historia de ligada al candombe. Claro, justo diga, estamos escuchando un candombe de fondo, mira. Claro, claro. Y que... esa música de... ¿Cómo? No, que justo se escuchaba un candombe de fondo. Seguro, seguro. Y esa música del candombe, y sobre todo la música negra, recordemos que es la música que Buenos Aires ha tenido relegada a las clases más bajas con el tango. Entonces es inevitable separarlos en su origen. Entonces, en muchas letras de tango nosotros tenemos reflejado el carnaval, la fiesta popular, y obviamente en el candombe. Alberto Castillo sabe mucho de eso. Claro, claro. No, el candombe, como decías, de la música negra, siempre estuvo ligado al ritmo y a la fiesta, ¿viste? La verdad que el tema del candombe siempre te nombra un poco de potencia carnavalera. Sí, distinto a lo que conocemos como carnavalito, que está más asociado a la música del norte de nuestro país. Sí, eso es diferente, eso es diferente. ¿No? Pero este candombe del Río de la Plata está asociado a la música negra, a la música... marginal, ¿sí? Le vamos a decir, de principios de siglo, en lo que luego el inmigrante también lo tomó, al igual que la gente negra de la ciudad, la tomó como el canto marginal. Y esa fusión dio lugar también a nuestro tango, así que tenemos que ver con esas raíces. Ya, sí. ¿Querés que metamos un carnavalito, un carnavalero, un candombe bien carnavalero? Vamos a escuchar Carnaval con la orquesta de Francisco Rotundo en la voz del gran Julio Sosa. Vamos con el candombe Carnaval. Carnaval. Las quenas graban su anuncio, las cajas abren su son, fiesta de aloja moviendo el valle con su bombón. Oh, oh, oh. Vamos, solita, vamos a bailar. Ella galopa el carnaval, infierno largo vamos a olvidar. Ella galopa el carnaval, carnaval, ha llegado el carnaval. Las quenas borran su anuncio, las cajas cierran su son, viaje de vuelta al infierno, naciendo del corazón. Oh, oh, oh, vuelta al camino, vuelta al penar, ella se aleja el carnaval. La piedra es dura, el sol es más, solo es blandito el carnaval. Carnaval, ya se aleja el carnaval. Las quenas borran su anuncio, las cajas cierran su son. Viaje de vuelta al infierno y el vals es su bom, bom, bom, bom, bom. Vamos, solita, vamos, bailas. Ella resuena en carnaval, ¿ah? Infierno largo vamos a olvidar, que ya se aleja el carnaval. Bueno, aquí escuchamos Carnaval con la orquesta de Francisco Rotundo en la voz de Julio Sosa, ese gran cantor uruguayo que tanto dio al tango y que tan querido era hasta que tuvo ese desgraciado y maldito accidente en Figueroa Alcorta, en la ciudad de Buenos Aires. A las 5 de la mañana se dio un hostiazo con un monolito mientras construían el metro de la ciudad de Buenos Aires, el subte. Cristina del Trastero nos manda un abrazo grande, que también está con Juan. Juan, abrazo enorme para ambos. Hoy el nano no pudo venir, Cristina, ya. Hoy el nano se lo tomó libre, necesitaba descanso, se encontraba un poquito mal, como yo de la garganta, pero el nano de estómago. Así que tiene que recuperar. Pero ya volverá el miércoles que viene, esperamos. Bueno, amigo Santi, acá está con nosotros Santi, otra vez. Voy a ponerle el micrófono. ¿Qué más nos querías decir, Santi? Bueno, y ya metiéndonos un poquito también en lo que son los motivos, el tango y el carnaval, ¿a qué le catan, no? Y tenemos ahí una variedad de personajes espectaculares, los arlequines. Los arlequines. Es un personaje del carnaval que está pintado, que está disfrazado. Y en la fiesta obviamente involucraba muchas veces una carroza o gente bailando disfrazada, pero creo que el detalle más importante, sobre todo en la época del tango, es la careta y el antifaz. Sí, el antifaz. Era esa posibilidad de ser anónimo. Claro. De mezclarse con otra gente, de perder la vergüenza, y eso como un festejo popular, nadie se iba a enojar. Entonces, ideal para acercarse a la mujer que uno quiere o meterse en el círculo que uno siempre soñó. Entonces, con esa posibilidad, por eso se esperaba también el carnaval, porque uno podía dejar de ser uno, las clases sobre todo podían mezclarse, y uno vivía obviamente esos días en el anonimato y la fiesta. Y sí, estaba el arlequín, estaba el pierrot, estaba la colombina, unos cuantos personajes. Exacto. Que el tango lo describió. Exacto, un payaso, el rey Momo. Ese dios ligado a la cultura del candombe, que tiene también que ver a la cultura del carnaval. Uh-huh. El corso. El corsito del barrio. El corso y la comparsa, esa troupe de gente que se pone de acuerdo para bailar con el mismo color y con la identificación del barrio. Hoy en Buenos Aires existe ese festejo, el festejo del barrio, con sus colores típicos, con su tropilla, con su conjunto, digamos, de músicos y bailarines, que al ritmo del tambor y al ritmo de la percusión bailan su danza típica de candombe y comparsa, con mucho color, mucho brillo, y eso es lo que en este momento se está festejando. Digamos, estos dos días se festejaron en Buenos Aires y hay un premio, por supuesto, al ganador, y bueno, ya se escuchan por diciembre, por enero, en los primeros calores también, ya se escuchan estas compañías ensayando para su momento. Sí, mira, ahora que dijiste lo de el premio para el ganador, hay un tango que se llama, ¿sí?, Disfrazado, que sí, lo tengo. Es un tango que hizo Agustín, lo cantó Agustín Magaldi en el 38, y yo lo canté acá hace unos años en Gijón, porque es una letra de crítica social muy potente, donde el tipo era un hombre pobre, y claro, cuando empezó el carnaval, creo que no lo dejaban dormir al protagonista del tango, ¿no? No, este, ahora lo voy a poner para que lo escuches. Este, la historia va de que él era un hombre pobre, donde iba a la calle a intentar buscar comida para su familia, y la gente, ¿no?, es como una ironía, ¿no?, pero la gente como que le da el primer premio al disfraz, y era su disfraz, no era un disfraz, era su ropa. Era la ropa de harapos. Claro. Qué difícil. Vamos a poner el tango, así lo escuchamos. ¿Cómo lo ves, Santi? Vamos, por supuesto, que tengo muchas ganas de escuchar hoy a la mañana. El tango Disfrazado, Agustín Magaldi, 1938, con guitarras. Esta noche, por lo visto, cuántas luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentina de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos, sin alivio el corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca, que la pena ya en mi casa ha rendido mi compás hoy, y que a Dios pide protección. De madrugada trae el vaivén de los coches de Cereje y alegremente van vivando el carnaval. Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche, pensando para los míos poder conseguir el pan. Seguiré quién sabe cuánto disfrazado de miseria, con el rumbo lentamente hacia el gran palco oficial. Y en el mundo de los muertos terminarán mis tragedias, obteniendo primer premio si festejan carnaval. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo Cuando suena la matraca, que la pena ya en mi casa ha rendido mi comparsa. Ay, y que a Dios pide protección. Y aquí escuchamos el tango Disfrazado, con esta historia que la verdad me parece tan potente, donde dice, el tipo dice, disfrazado de miseria, caminando débilmente con mi traje de miseria, mientras me ha sido imposible dormir durante la noche buscando pan para su familia. Una locura de letra, una locura de letra donde te dice el contraste de la alegría del carnaval y las penas de las personas, ¿viste? Que... ¿Cómo nos tiene también acostumbrado el tango a tocar esos hilos, esas fibras que nosotros tenemos sensibles y la posibilidad de que en un día festivo, a recordar obviamente la tristeza y la falta que tienen muchos, ¿no? Pero porque es la realidad, quiero decir, no es para todo el mundo, es festivo. Sí, claro. Incluso yo estuve revisando algunas letras y tiene que ver también con el humor. Ni hablar, claro. Hay muchos tangos que aprovechan la situación de la careta para que encarando una mina y al sacarse la careta es otra cosa. Claro, claro, sí. Está el corsito del barrio y muchos tangos y milongas como tirando más para lo gracioso, sí. Claro, utilizando el humor también para la letra. Así que bueno, muy bien. Bueno, amigo. Bueno, que tú tienes que viajar, Santi, ¿no? Por un ratito nada más, sí, bueno, con esto que te comentaba que habían cambiado el horario y bueno, tuve que salir aquí un ratito a contarles esta historia y bueno, voy a ver si me puedo conectar en un rato más cuando llego al aeropuerto y volvemos a salir. Bueno, hermanito, si no puedes, que tengas un hermoso viaje de vuelta a mi querida Buenos Aires. Gracias. Saludos para todos. Seguimos poniendo tangos de carnavales mientras tú viajas hacia el aeropuerto. Abrazo grande, Santi querido. Me encanta. Abrazo, gracias. Bueno, aquí dejamos la conexión con Argentina, con mi hermanito de tantos años. Y bueno, acá estuvimos escuchando, vamos a meter un tanguito que me pidió él, que le gusta mucho, que se llama, que yo ya lo escuché cuando era muy pequeño, un clásico del Tata Ferreira Ruiz, que le vamos a poner con la orquesta de Francisco Rotundo, que sonó también antes con Julio Sosa, y el tango se llama Melenita de Oro, esa chica que se teñía el pelo de rubio para estar más acorde a la sociedad. Y bueno, a veces triste, pero pasaron 100 años de este tango y sigue siendo lo mismo. Si estás de rubia, mira, quizás caes mejor. Y si sos morocho, quizás te miran de coté. En la orquesta lloró el último tango, te ajustaste nerviosa el antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi tierra dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos, con los labios sonriendo respondiste, a mí me llaman Melenita de Oro. Y vieras por la vida estoy tan sola, recuerda parecía que temblaba, con ganas de llorar tu primer beso, y ya mentía tu boca la pintada. Melenita de oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados, rojos como un corazón. Melenita de oro, oh, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. En la almohada, como una mancha rubia, tu ausente cabecita creo besar, y mis ojos te ven, ya ni te acuerdas, más alegre y más rubia que el champán. Déjame, no, no quiero tu caricia, me mancha la pintura de tus labios. Todavía están frescos de otra cita, si se ve que recién los has pintado. Apágame esa luz, cierra la puerta, no quiero verte más, mujer odiada. Déjame solo con mi pena, no quiero verte más. Vuelve mañana, melenita de oro. No rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines. Un beso ardiente en la noche palpitó, más el encanto de aquellas horas, al morir Momo se disipó. Y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión. Ahí escuchamos Después del Carnaval, este tangazo de la orquesta de Osvaldo Fresedo, que grabó este tangazo allá por la década del 59, lo repitió y también lo grabó en la década del 30, que es este que sonó recién. José Amuchastegui Ken hizo letra y música en el 41. Y ahí fue cuando se grabó ese tangazo Después del Carnaval, donde tenemos esa potencia de esos violines de la orquesta exquisita que tenía Osvaldo Fresedo, que le llamaban el pibe de la Paternal. Fue prácticamente Osvaldo Fresedo como la orquesta, no la orquesta más longeva, porque Pugliese estuvo prácticamente casi 50 años con la orquesta o más, pero Fresedo empezó en 1920. Y terminó, él murió en el 84 y la orquesta y dejó de grabar en 1980. Estuvo 60 años sin parar, dio tanto al tango y siempre con un tango un poco más estilista en los estilos, una música muy suave y refinada y unos cantores muy delicados. Y siempre tirado para la gente más de dinero. Así que, bueno, también es importante que el tango llegue y llegó y seguirá siendo a todos lados. Ahí seguimos escuchando Después del Carnaval. Vamos a meter ahora otro tangazo dedicado al carnaval, siempre los cascabeles, como decía Santi, los antifaces, tiene mucho que ver con el tema de las mascaritas. Vamos a meter mascarita, este hermoso vals de la orquesta de Pedro Laurens. Y también comentando como todo este punto de las chicas disfrazadas, de vestidas de colombinas, los muchachos de Pierrot, ese payaso con lágrimas o con esos rombos en los ojos. Así que vamos a ir con este hermoso vals que ya suena de fondo. Si lo habrán bailado, si habremos bailado este vals en la milonga, por favor. No parás, lo escuchás empezar con ese giro que ya te propone. Vamos a escucharlo. Escucha, nervioso y ondulante, de nuevo el carnaval nos une como ayer. Su cálido baile, salgamos a bailar, desconocida de negro antifaz. Alegremente giremos abrazados, no sé quién eres tú o máscara fugaz. Tan solo sé al verte así brillar, que eres un ángel que luce un disfraz. Mascarita que bailar y en mis brazos que apretar, sé que eres bonita aunque tu carita cubra con el antifaz. Mascarita del salón que en mis brazos suspirar, que pasión provoca tu graciosa y loca boca verme yo. Qué energía la de Pedro Laurens con ese hermoso vals Mascarita. Qué potencia, cómo te hace danzar. Bueno, como decía Santi, en todos los países del mundo, prácticamente en casi todos, se festeja esta fiesta que empezó pagana. Me encanta que sea pagana. En nuestro país no fue diferente. Los disfraces más típicos, como decíamos antes, la colombina, el pierrot, el arlequín, el payaso, el peligroso oso Carolina, que fue prohibido en ocasiones. Y en todos lados de Buenos Aires, de Argentina, como comentó, yo en mi infancia me acuerdo, tirábamos ahí espuma, como allá el carnaval es en verano. Entonces lo típico es tirar espuma, tirar agua. Ahí en Lanús, en la avenida 9 de Julio, estaba siempre el corso. Yo recuerdo ir con mis padres, qué bien nos la pasábamos. Después ir a Avenida de Mayo, donde era el más potente. Pero después en mi adolescencia ya el carnaval era como que nada. Y fue muy, muy loco porque cuando yo vivía allá, claro, no, de chiquito sí te disfrazabas con las caretas de Carlito Balá o del Hombre Araña, lo típico. Pero después ya de grande, era como, no, que te da vergüenza disfrazarte, ¿viste? Siempre se esperabas que algún amigo como mi amigo Fabi haga una fiesta de disfraces en su casa para disfrazarnos. Porque después en carnavales, y claro, al llegar a España y ver que acá el carnaval es muy importante y que prácticamente en todos los lugares cuando es carnaval se disfrazan. Y acá Gijón, donde yo vivo, en Asturias, en Gijón, sucede eso. Por eso lo decía antes, que acá salir no disfrazado es incómodo a veces. Porque ves que la gente se disfraza y mamita que disfraces. Aunque algunos, es como el otro día estábamos en un barcito acá muy clásico, el Savoy de Gijón. Y claro, venían cuatro chicas disfrazadas como de, no me acuerdo qué era de esto, Dragon Ball, no sé qué era, pero era como un cuadrado así de cartón. Claro, no podías entrar a ningún bar. Y menos cuatro. Yo digo, ¿cómo harán para ir al baño? Espero que lleven incorporado, no sé, un pañal, algo para poder, imposible, cuadrado así de cartón. Obviamente, espero que se saca y se ponga fácil, porque si no era un poco. Y claro, yo las veía entrar a los bares, ni de costado pasaban por la puerta. Así que a veces yo preferiría maquillarme un poco los ojos, pero estar más cómodo para entrar. Pero está bueno porque no te reconoce nadie, ¿viste? Entonces en esas noches, lo que contaba Santi, ¿no? Que tenés la posibilidad de quitarte esa vergüenza de poder entrar a una chica, o un chico, o una chica a un chico. La verdad que. Y ahora que me manda un mensaje Nirian, nuestra amiga Niri, que siempre, todos los años, hace el carnaval en su casa con su pareja Tati, para que vayan todos amigos disfrazados, yo otra vez me lo perdí. ¿Qué va a ser? Ya para el siguiente espero estar, Niri querida. Te mando un besito enorme. Bueno, a ver con qué tango meto ahora, de carnaval. Tenemos acá Carnavalera de Héctor Mauricio. Bueno, Agustín Magaldi disfrazado, que lo metimos antes. A ver cómo suena Carnavalera. Vamos a escuchar este. ¿Qué es? Otra milonguita con Juan. Ahí está. Milonguita. Juan D'Arienzo, Héctor Mauricio, grabado el 24 de octubre de 1941. Carnavalera. La comparsa, ya vino el carnaval. Los negros van bailando, bailando sin cesar. Yoca, yoca, ya se presentan chiquichilos con congos del sur. Yoca, yoca, se fue mi negra chiquichina envuelta en un tour. Al ruido de mi tambor, carnaval, carnavalera, la busca mi corazón. Un pardo se la llevó, carnaval, carnavalera, con traje de dominó. En el corazón de Barracas la encontré para mi madre. Ella se llamaba Juana y yo me llamaba Juan. Le dije cuatro palabras que eran la pura verdad. Me la llevé en la comparsa y allí le enseñé a cantar. Se presentan chiquichilos con congos del sur. Yoca, yoca, se fue mi negra chiquichina envuelta en un tour. Al ruido de mi tambor, carnaval, carnavalera, la busca mi corazón. Un pardo se la llevó, carnaval, carnavalera, con traje de dominó. Yoca, yoca, yoca, yoca. Y ahí escuchamos Carnavalera. la llevó para el carnaval y le enseñó a cantar. Qué bueno, qué lindo. Que voz tenía este hombre, Héctor Mauré. Ahí estaba la orquesta de Arienzo a pleno, con ese piano de Fluvio Salamanca, un genio. Y ahí nos manda Begoñita, hoy te estoy escuchando. Esta noche, sí, esta noche hablaré, pero ya sabes cómo tengo la voz. Begoñita que se nos va para el Festival de Sevilla, creo que se va mañana. A bailar, que la orquesta se va, diría, bueno, vamos a poner este tango hermoso también, hasta un ratito más, son 11:53 de la mañana del 22 del 2 del 23. Mañana va a ser 23 del 2 del 23. Y vamos a poner este tanguito, me trae muchos recuerdos, cuando yo vivía allá en mi hermosa Buenos Aires. Este tango se llama Serpentina de Esperanzas. Canta Serpentinas de Esperanza. Canta Angelito Vargas en la voz de Ángel, en la orquesta de Ángel D'Agostino, grabado allá en 1046. Y acá dice: esta noche en Buenos Aires, papelitos de color. Esta noche bajo el arco de la vida va paseando su locura el carnaval. Suena al mundo la corneta de su risa y se ha puesto una careta de bondad. Ataviada con su luz y piedras falsas pasa de ella y sugestiva la ilusión. Enredando serpentina de esperanza en la tierna mandolina de un fierro. Esta noche estás linda como nunca, mi romántica princesa de papel. Y en el brillo de tus ojos va la luna, cuando pasas en tu raro carrusel. Yo tenía el corazón un poco enfermo, pero ahora me ha vuelto a sonreír. Y bailamos embriagados de contento bajo un traje alquilado de arlequín. Esta noche estás linda como nunca, mi romántica princesa de papel. Y en el brillo de tus ojos va la luna, cuando pasas en tu raro carrusel. Yo tenía el corazón un poco enfermo, pero ahora me ha vuelto a sonreír. Y bailamos embriagados de contento bajo un traje alquilado de arlequín. De colores, noche bulliciosa, carnaval sonriente, hoy se olvidarán de su dolor la gente, risa y cascabel habrá en tus corazones, te el baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias, y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste y donde sufro tanto. Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse al baile. Esta noche en Buenos Aires, papelito de color, aunque no quiera olvidar, cubrirán su corazón. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color, aunque no quiera olvidar, cubrirán su corazón. Y aquí escuchamos Esta noche en Buenos Aires. Antes escuchamos Serpentina de Esperanza, con esta espectacular versión, que no hay muchas más versiones, la orquesta de Ángel D'Agostino con la voz de Angelito Vargas, grabado en 1944, música del mismo D'Agostino con Eduardo del Piano y letra de Eduardo Álvarez. Con esta espectacular, esta letra que me gusta cuando dice, se los voy a comentar un poquito porque hay cosas que llaman la atención y no quiero dejarlas pasar. Y dice, el baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias. Qué bueno, me encanta eso. Estando yo en la radio ahora, que estuvimos con Santi, mi amigo recién desde la ciudad de Mendoza, todo lo acerca y vence esas distancias. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color, aunque no quiera olvidarme, cubrirán mi corazón. Qué barro. Ay, qué tangazo más lindo. Me estoy en un recuerdo cuando los bailaba yo allá en los 90 en Buenos Aires, en las primeras milongas que yo daba mis primeros pasos con el Gotán. Y bailaba mucho, sonaba mucho siempre de Agustino Vargas. ¿Cómo sonaba? Llegaron la gente. A ver qué más traje por acá para hoy. Lo anuncia la radio. Que vence distancias y yo estoy tan solo aquí en esta estancia. Vamos a tirar con el polaco Goyeneche. Este tango que se llama Callejera, un clásico de Gardel, de la época del 20 también, o del 30 a principios, con esta versión tan bonita que grabó el polaco ya de veterano. Vamos con el tangazo Callejera. Cuando apurar a pasar rumbo quién sabe a qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar, va diciendo ese taquear que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y ese pinche que llevas no concuerda con tu cuna, pobre mina pelandruna hecha de seda y percal, en fina copa de cristal el tomas ricos licores, y entre tantos resplandores se encandila tu arrabal. Callejera, que taqueas de sur a norte, tanto dije con el porte de ese empilche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita una pena sepulta. Triunfa tu gracia, ya sé y en los rondines nocheros sos de los muebles diqueros el que da más relumbrón. Despilfarras tentación, pero al final callejera, cuando estés vieja y furera, tendrás muerto el corazón. Seguí nomás, derrocha tus abriles por la vida, fascinada y engrupida por las luces del Pigal. Que cuando empiece a tallar el invierno de tu vida, notarás arrepentida que has vivido un carnaval callejera. Que taqueas de sur a norte, tanto dije con el corte de ese empilche que llevas, callejera. Vos también sos mi longuita, y en el fondo de tu almita una pena sepulta. Qué potencia el polaco, por favor. Callejera que tacleas de sur a norte, dando dique con el corte de ese empilche que llevas. Por si no lo entendieron, dando dique es como sobrar, mostrar, ¿no? Con empilche, el empilche es la ropa, ese empilche, esa ropa que llevas. Callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita una pena sepultás. ¿Qué más voy a decir? Qué bárbara de letra. A ver, seguimos un poquito con tangos carnavaleros. Papel picado, pobre Colombina. Vamos a ver esta pobre Colombina. Pobre Colombina lo tenía puesto. Mira, acá lo tenemos por Darín Ciramas. Es un clásico, pobre Colombina. Acá tenemos este Dios Momo. Creo que es de la típica Víctor. Para irnos un poquito a lo viejo. Sí, ahí está. Dios Momo, 1929. La orquesta típica Víctor. Con esos compases tan antiguos y tan sonados de ese tango que se iba transformando en lo que después fue. Porque después vamos a poner, después de este, una versión espectacular de Cascabelito, donde tenemos a Jorge Maciel con Pugliese. Así que vamos con Dios Momo. Ese violín del vino Bardaro, no se olviden, Víctor, típica Víctor, siempre el violín de Bardaro.

escuchamos Azabache, esta hermosísima versión de Raúl Verón, que la hizo Raúl Verón, uno de los mejores cantores que tuvo el tango, considerado quizás el mejor, con esa voz tan dulce de cantor de orquesta. Cantor de orquesta quiere decir que iba ligado siempre al tiempo de la orquesta, más a los cantores diferentes que los cantores que fueron después solistas o una orquesta lo acompañaba a él. Acá el cantor es de la orquesta. Por eso es cantor de orquesta. Pam, param, pam, pum. Vamos a meter ahora. Seguimos un poquito más con el tema del carnaval. Piani Romeo, a ver qué es esto. Carnaval de antaño, esto creo que no está tan interesante. A ver qué tengo acá. ¿Qué es este? No, este no. Parece un sueño. A ver qué es esto. Carnaval de antaño, con el sexteto de Carlos Di Sarli. Allá en la década del 20. Entonces, si no me equivoco, el 27 de marzo. Ahora va a ser poquito. De 1929 se grabó esto. Thank you. los ojos llevaba la noche y el amor en la boca. Carnaval en su coche la paseaba triunfar. Serpentina de mágico vuelo fue su amor de una noche. Serpentina que luego arrastró mi dolor, enredada en las ruedas de un coche, cuando el corso en la sombra quedó. Otra vez carnaval, en tu noche mesita, la misma bonita y aún más carita. Otra vez carnaval, otra vez como hacer, sus locos amores le vuelvo a creer. Y acaso las flores mañana otra vez. Y aquí escuchamos las dos por la orquesta de Carlos Di Serli, una fue por el sexteto en el 29 y esta ya fue en el 42 con la espectacular voz de Roberto Rufino. Algún día me voy a hacer un programa entero por Rufino, porque la verdad que un tipo con una voz espectacular, empezó ya con 17 años canturreando ahí por las cabarets de Buenos Aires, donde tocaba mucho el tango, y llevado por Carlos Di Serli, que le decía, no, tenés que ponerte pantalón largo, claro. En aquella época se ponía, iba con pantalones cortos el pibe. Así que lo metían ahí, entrevesado por la milonga, con documentación falsa y adentro a bailar, a cantar. Es que era muy bueno, era muy bueno. Vamos a seguir con este tangazo de la orquesta de Ricardo Donato, con la voz de Lita Morales y Horacio Lagos, Carnaval de mi barrio. Ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa, cascabeles de risa, matizando el dolor, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro. No sabes si tiene energía la orquesta de Edgardo Donato, genio Donato, violinista de Buenos Aires, pero se fue a vivir de pibe a Uruguay. Ahí montó su orquesta. Por eso muchos en esa época se pensaban que era uruguayo, pero no, fue a Buenos Aires. Y dicen que era un showman el tipo. Dicen que te tocaba el violín con ese sentimiento y belleza. Y después en el escenario te hacía bromas, chistes. Dice que era terrible, que era muy bueno. Junto con Enrique Delfino en el piano, los dos personajes terribles. Qué bárbaro, qué bueno. Está bueno saber esas cositas porque muchas veces pensás, viste, claro, como están de traje y en blanco y negro y es antiguo, decís, claro, no se divertí, claro, se van a divertir. Mamita querida. Carnaval de mi barrio donde todo es amor. Cascabeles de risa. Platicando un dolor. Qué hermoso. Me encanta, me vuelvo loco. Bueno, seguimos porque ya estamos acabando la parte del carnaval. Y después ya tiro tangos y tangos. Este fin de semana fue la milonga de ahí en lo de Nico y Belén, en el Tocafondo. Que el viernes fue la milonga con el cumpleaños de nuestra querida Bea. Bea, el sábado también milonguita. Y yo tuve cumpleaños de Alba, que es amiga de Clau, de la mía pareja. Y el domingo, el cumpleaños de nuestra querida Bego. Yo decía, madre mía, tres cumpleaños seguidos. Y el lunes carnaval. Así me quedó el garguero. ¿Cómo querés terminar, viste? Así que, madre mía. Ayer, silloncito. Bueno, sillón me lo quitó la prima. Y este sábado, no. Pero el domingo tenemos el cumpleaños del otro locutor que hoy no pudo venir porque tenía molestias renales. Así que para el sábado, no, el domingo cumpleaños de Nano. Ay, pobre lunes. Vamos a hacer que festejarlo el sábado, porque si no, no vamos a aguantar. Y el domingo de la semana que viene vuelvo yo al Dream Planet porque llevo un par de meses que me tomé de aire y relax. Y ya el domingo, primer domingo de marzo, arranco en el Dream Planet como ya sin parar para adelante. Sin parar menos el tercer domingo que tengo que ir a tocar a Madrid. Así que este mes que viene tenemos varias cositas interesantes con las que podemos hacer ya en marzo. Vamos a ver qué metemos para rematar la parte carnavalera. Pobre mascarita, qué hermoso tango. A ver qué es esto. Juan D'Arienzo y Jorge Lamas. Pobre mascarita. Bailaban al compás rezongón y los fuelles roncaban una vieja canción. Entre tanta alegría, solo un corazón esperaba con ansias una cita de amor. Todo era ilusión, fantasía y placer, pero un alma sufría y era aquella mujer, porque un hombre dejó en su boca sensual una huella maldita en un carnaval. Entre el humo y el champán, muchachos haciendo ruedas, repetían este cantar, mascarita, pipireta, que detrás de tu antifaz hay dos ojos misteriosos que me desen tu disparas, mascarita que palpita todo el año en tu balcón y sin querer se marchita tu alocado corazón. Y escondida entre el bullicio del alegre carnaval, vas en busca de un cariño que jamás encontrarás. vuelta entre el bullicio del alegre carnaval, vas en busca de un cariño que jamás encontrarás. Y escuchamos la orquesta de D'Arienzo, la voz de Lamas, con Pobre Mascarita, hermano, una belleza. Ahí está, Pobre Mascarita, la fiesta está en su apogeo. La tierna fase levanta, las mascaritas sus goces levantan. El dios Momo canta, ríe el dios Orfeo. La orquesta de Horacio Salgán. Está en su apogeo, la eterna paz se quebranta, las mascaritas sus voces levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Orfeo. La fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes, la colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena tan linda, tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracia lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir. En vez de cantar, en vez de reír, le pide al Supremo la dejen morir. Es que Pierrot la ha engañado, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otras colombinas, de líneas marinas de pelo ondulado. Mas no sabe que ha dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena tan linda, tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracia lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir. Que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la deje morir. Y aquí escuchamos Pobre Colombina con la orquestaza de Horacio Salgán, capo Horacio Salgán. Y ahora vamos a, ya rematamos, son 32, 12 y 32, una hora menos en Canarias y cuatro menos en Argentina. Y después por el mundo, bueno, vamos a pasar ahora a un tangazo grabado en 1941 con la Orquesta de los Indios. La orquesta de Ricardo Tanturi, en la voz de Alberto Castillo, que la verdad Castillo, el gran Alberto Castillo, con este tangazo que cuando suena esto en la milonga, casi los DJs siempre le metemos como el primer tango de la tanda, porque los tres primeros compases te empieza a pellizcar el culéter y levantás de la silla enseguida. Vamos con el tango, Pocas Palabras. Oh, espera, ¿por qué no me suena este? A ver, ¿por qué no suena este? Ah, no suena ninguno de los dos. Se me hace el rebelde. Vamos a ponerlo igual. Vamos a ponerlo así, miren. Pocas palabras. Tangazo. No, me voy a quedar con las ganas de escucharlo. Ahora sí. Thank you. pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor. Aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Qué forma de pocas palabras, vieja amiga. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. ¿Cómo no me va a caer lágrimas con semejante barbaridad de letra y de interpretación? Porque voy a ponerlo de vuelta. Miren, miren, miren. Siento lo que es el mundo. Sigue igual sin nuestra unión sentimental. Sin nuestra unión. Miren cómo dice sentimental Castillo, ¿eh? Sin nuestra unión y se congoja todo en la palabra sentimental. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes. No conversemos más de amor. Aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. De aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Pedro. Y la rabia de la orquesta en el final. Ese final del piano, como siempre lo hace la orquesta de Tanturi. Ah. Bueno, ahora voy a poner un tango muy bonito con este cantor tan espectacular que tuvo la orquesta de Enrique Rodríguez. Tuvo muy buenos cantores. Tocaba todos los estilos Enrique Rodríguez. Estoy hablando de Armando Moreno y este hermoso tango que suenan también dos compases primeros y la gente no para. Yo no sé por qué razón. Precioso el otro tango, dice Bego. ¿Y este Bego qué? Hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar. ya no soy aquel sentimental. No lo ves, hastiado y triste como estoy, de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón, cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón, creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal, encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. Decía Bego que le gustaba, la volvía loca el tango anterior, uno de los mejores, de pocas palabras, y este que se estaba volviendo loca, que no se desesperaba por poder bailarlo. Y sí, normal. Yo no sé por qué razón vuelve la rítmica que lleva tan marcadita, tan suave, con ese piano, con esa melodía tan suave y bonita que tiene, muy romántica. Y la voz, como decíamos antes, de Armando Moreno. Qué hermosura. A ver con qué arranco ahora. ¿Qué tengo por acá? Ah, vamos a poner este que lo tenía preparado para el principio. Qué lindo este. Esto se llama Los Tuba Tango. Y este tango que viene ahora se llama Hotel Victoria. Tango, estos que hacían como una especie de tango antiguo, porque si le podemos ver la forma, como sonaban un poco los tangos de principio del siglo, tango más primitivo que una mezcla entre tango y milonga. Así que tenemos los Tuba Tango. Los que no conozcan a los Tuba Tango, por favor, búsquenlo, porque es una belleza de energía la que siempre tienen los Tuba Tango. Capo los Tuba Tango. Y ahora voy a meter un tango con guitarrita que me gusta muchísimo. Tango que cantó Gardel, pero acá en la voz de Héctor Mauré, la verdad que más moderno, grabado ya en los 60, 70, 60 creo. Una delicia. Así que vamos con el tango Amargura, Mauré, con guitarra y bandoneón. La unión de guitarra y bandoneón. Hola, Instagram. Es que estoy acá con Instagram en directo. ¿No me pueden escuchar? Sí, ver también, pero no pueden escuchar los tangos si no estén en casa. Pero bueno, me ven a mí acá de hacer boludeces. Y la unión entre guitarra y bandoneón es una exquisitez. La verdad que no. La orquesta está de 10. Solo guitarras es precioso. Y una guitarra y un fuelle. Vamos a escuchar Amargura y después me dicen si tengo razón. Implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo, su boca que reía y yo no pude matar. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, ante mi alegría, a los campos y a la luna, por quererla tanto. En ella, hoy ahí en mi huella, son los llantos y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar. Pero estas penas son las de amor y desengaño, como las yerbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa, sin más que me obsesiona, es con una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Fue su amor del día, toda mi fortuna, ante mi alegría, a los campos y a la luz. Quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella, solo llanto y mi dolor. Vamos ahora con Medallita de la Suerte. Oscar La Roca, ya de solista y de más veterano, pero con un fraseo exquisito. Su clásico con De Angelis. Muchas glorias me dio el mundo al brindarme sus ofrendas. Son tantas que las confundo, aflojándole las riendas. Gran poder es el dinero, más de todas esas cosas, esa voz a quien más quiero. Medallita de la suerte que te llevo desde niño,

así cuando al fin quede inerte, con la troika de la muerte viajaré al reino de Dios. La verdad que este tango toca tantos puntos, es tan frío las cosas como lo dice, la inconfundible voz de Iván y dos tantos camaradas. Vodka beberé, el frío atroz y maldito. Qué desastre este mundo, qué desastre las personas, como tenemos que meternos en una guerra entre cuatro hijos de puta de arriba y los de acá abajo tenemos que ir a matar, ¿no? ¿Viste? Y si dicen, ya está, se acabó la guerra, no mates más. No podemos ser tan pelotudos en esta historia, la verdad que no se entiende. Y también cuando te dicen y lo tenés que hacer, yo no entiendo. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Voy a meter ahora... este tango muy bonito. Me acuerdo, yo estaba estudiando por la noche. Ya tardé mucho en terminar el secundario porque... Como la educación es otra mal hecho, sacando a algunos países del mundo, todo lo demás es un desastre. Entonces, para mí, yo lo tomo por el lado mío, por lo que más o menos me pasó a mí. Digo... Si yo repetía, me echaban, movidas de estas, abandonaba, era porque para mí no está bien hecho todo. Nadie supo guiarme o guiar a mucha gente en lo que a uno le inquieta. Más allá de que tengas que saber matemática y todo este rollo, con saber sumar poquito ya te vale. Este tango, el profesor de allá de historia de la noche, no de historia, camuflaje, le gustaba más que cambalache. Este es Julio Sosa, Camuflaje. Hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad. Una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal, hoy te bate que es artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Martingadas de tahúres de la vida que escabullen la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimañas que al nacer ya nacen muertas porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval. Con careta de angelito disfrazado va el chacal. El perdido de decente, el viejo de joven va. El farrita de hombre serio y el manguero de payá. El palmao las va de atleta con hombreras de algodón. La viejita de pebeta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. Qué tangazo. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Es buenísimo. Me acuerdo ya por los 90, cuando tuve mi primera tarjeta esta de débito que te dan para... Y claro, decía, uy, tengo tarjeta. Y escuchaba esto, digo, mira, por tener tarjeta me la doy de algo, ¿viste? Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor, qué bárbaro. Bueno, estamos llegando al final del espectáculo. Por miedo a fracasar, el Tape Rubín y esas guitarras Puente Alsina, que son una locura. No es fácil cantarle un tango a un cantor desperdiciado, y mucho menos si calza los puntos que calzas vos. Pero ando medio robreca, así que atendeme, hermano, si me está rondando cerca un pálpito perdedor. No entiendo sinceramente cómo jugás tu baraja, Vos ya te estás yendo al mazo, cargando con 33, mientras otros cachivaches berrean en la pantalla sin tu pinta y sin tu estilo, diciendo sin pedigré. Las guitarras esperando y vos haciendo pucheros. Te ha dado una cita el tango, vas a dejarlo amurao, pero guarda que no hay nadie que desprecie su destino sin pagar un precio alto por dejarlo así escapar. Y ahí vas bien encurdelado, pateando tachos de noche, con tu séquito de giles preocupándose detrás. Pero a mí nunca me engañan tus desplantes ni reproches. Vos no has salido a la cancha por miedo de fracasar. Escuchamos Por miedo de fracasar, el Tape Rubín. Y bueno, como decíamos antes, llegamos al final del programa. Un beso grande a todos los que nos escucharon. Santi, llegando ya al aeropuerto de Mendoza, te mando un abrazo enorme. Y a nuestro amigo el Nano, que se mejore, que se mejore. Y bueno, un beso para la señorita Claudia, que me mandó un mensajito esta mañana también. Que vaya todo de 10 por allá. A la mía familia que está en Mar del Plata. A mis queridos amigos y camaradas de mi Buenos Aires querido y de acá de Gijón. Platerín, fin de nos pasamos. Prima, no trabajes mucho. Esta noche tango, más tango. Y Gijón como siempre, Gijón es tango, no se olviden. Fin de semana, milonga viernes, milonga sábado, milonga domingo, con toda la potencia, también la milonga de los martes de Gelu. Y bueno, hay que bailar, muchachas, hay que bailar, muchachos, no nos queda otra. Que tengan una hermosa semana y nos volveremos a ver en 7 días en la Biblia y el Calefón, acá en Radio Crash.